La peña la vamos a hacer el sábado 12 de octubre, falta muy poquito, en la Sociedad Italiana. Va a empezar alrededor de las 19 horas y creemos que más o menos va a ser hasta las 12 de la noche. Y sí, las entradas están en la venta, a la venta ahora mismo. Están 3.500 anticipadas, o si no, el día de la peña, en la puerta, digamos, van a estar 4.500, un poquito más caro. Y también les queríamos contar que con la compra de la entrada van a participar de un sorteo el día de la peña por una pizza y una consumición. Sí, esta peña va a tener un montón de artistas invitados, tanto artistas musicales, bandas, como también una clase abierta de folclore y también bailarines en vivo. Y va a estar muy bueno porque lo que nosotros queremos con esta peña es hacer una peña capaz más moderna y más diversa para que las personas de todas las edades, que capaz no están tan acostumbrados a ir a peñas, conozcan, digamos, este mundo de las peñas. Claro. Y también que sea esto de que es moderno, lo decimos porque no es solamente de folclore, sino que también de rock nacional y de tango, porque la idea es como mostrar que estos tres géneros también son parte del folclore y de nuestra cultura, y no solamente el folclore en sí. Sí, lo estamos organizando nosotros, nuestra banda, por eso es que le decimos Peña Tres Elementos, porque nuestra banda también se llama Tres Elementos. Y bueno, y dato de color, nos llamamos Tres Elementos justamente porque hacemos tango, folclore y rock nacional como la peña. Bueno, entonces se invita a todos, ¿no? A la comunidad de Cañuelas, vecinos, a todos los que quieran participar, pasar un lindo día, una linda noche, ¿no? Con música variada. También va a haber servicio de cantina. Sí, va a haber servicio de cantina para todos los que quieran tomar algo y comer algo. Va a ser todo casero, así que va a estar muy rico. Y nada, ahí va a haber una banda para todos, un show para todos. Vamos a contar con artistas como, por ejemplo, Emi Corbalán, Lea Telechea, el ensamble de tango. O sea, va a haber representantes de todos los géneros, así que es un show que invita a todas las personas, sin importar sus gustos, a que puedan venir a esta peña. Bien, recordanos nuevamente, y ya para finalizar, ¿cómo podemos adquirir las entradas? Las entradas las pueden adquirir a través de nuestro Instagram, pueden enviarnos un mensaje directo o bueno, también hablar al WhatsApp que dejamos en el flyer, y ahí van a poder comprar sus entradas al precio de 3.500, salvo el día de la fecha, que pueden acercarse obviamente a la Sociedad Italiana y comprarlas en ese momento a 4.500.